Venga, y saludamos ya a nuestro compañero Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Egunón. Parece que sin sintonía no se puede empezar, ¿no? Esta corresponsalía. Es lo que tiene. Hay que seguir las las medidas habituales, vamos a decir. La tradición. Oye, Óscar, que hoy querías hablarnos un poco al principio, sobre todo, pues el bloque violencia policial, podríamos llamar, ¿no? Sí, un poco en general. Pues casi monográfico vamos a hacer, porque, bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en las últimas semanas, pues bueno, pues es que lo debemos de reseñar aquí, ¿no? Sí. Pues, como decíamos, en las últimas semanas, pues estamos viendo cómo, bueno, pues se están produciendo diferentes, por un lado, diferentes choques entre jóvenes que, bueno, están disfrutando de su ocio y la policía, entonces diferentes policías municipales, pues que cada vez están optando por, bueno, pues generar más conflictos si cabe, con actitudes cada vez más violentas, y que, bueno, pues están generando a su vez, pues, mucho malestar entre la gente que se opone a estas restricciones de movilidad, ¿no? Esto, para empezar, puede parecer que es una cuestión, pues, de orden público, digamos, ¿no? Y que los jóvenes, pues no entienden que estamos en una situación totalmente excepcional con un virus altamente contagioso, y parece que las nuevas cepas que vienen de otros sitios, que cada vez son más contagiosas y que se ceba sobre todo, bueno, pues en personas de más edad, y que, bueno, que lo único que hace la Ertzaintza es intentar disuadir a la juventud para que sea solidaria y se atenga, pues, a cumplir por las restricciones a la movilidad, y que hay que dejar a las diferentes policías, pues, que hagan su trabajo y no contradecirles, porque es por el bien de todos y de todas. Esa es la versión oficial, la que nos están vendiendo estas últimas semanas, ¿no? Esta es la tesis oficial que dice que maneja el PNV, que ayer Joseba Egibar pues lanzaba en los medios a su alcance, que es decir, casi todos, ¿no? Y para aprovechar aún más esta tesis, pues añaden un elemento más. Esos jóvenes que no quieren cumplir insolidaria y irresponsablemente con las restricciones al ocio y la movilidad están englobados en la izquierda verdad. Palabras de Josu Erkoreka, consejero de Seguridad, sí, y vicelehendakari, ¿no? Es un recurso, pues, digamos, no sé, básico y resultón, ¿no? Pues que se utiliza ampliamente en psicología, ¿no? Psicología clínica, psicología infantil, que es cambiar el foco de interés en el paciente, si se tiene un pensamiento negativo, que lo olvida y se centra en uno positivo, ¿no? De lo que trata, sobre todo, la psicología positiva, o en una niña o un niño que tiene una herramienta, pues cambiarle el escenario y que entre en otro para que se olvide del escenario anterior, ¿no? Entonces, algo, pues, que se utiliza en psicología, y parece ser, pues, que el PNV es lo que está utilizando, cambiar el foco de interés. Dice que ha habido una vacunación fraudulenta de altos cargos del PNV en hospitales vizcaínos, bueno, los que sepamos, como en Basurto, el hospital de Santa Marina en Bilbao, y que encima ha habido un cruce de acusaciones, fuego amigo, entre dirigentes como José Luis Sabas, gerente del hospital de Santa Marina, y la consejera de Salud, Gotzone de Sagardui, y que esto ha generado un malestar tremendo entre la población por esta vacunaciones. Saco un poco de humo y despisto la cosa, ¿eh? Esto, vale, no importa, son, ¿no? Pues son unos artistas, el foco de interés, son unos artistas, sí. Cambiamos el foco de interés, como dicen los cánones de la psicología, y hacia un escenario ya conocido, y donde el PNV, pues, se mueve y bucea sin ningún problema, como pececillos en el agua, que se acusaba de Izquierda Abertzale de estar detrás de los disturbios de los jóvenes, supuestos disturbios, porque seguramente en muchas de estas actuaciones quien las ha provocado ha sido la propia policía, sabemos, en todas o en la mayoría, sean ertzainas o policías municipales, y no la población joven o no tan joven, con una intención clara, como decimos antes, de cambiar el foco de atención y el malestar ciudadano ante una gestión de esta crisis sanitaria, pues, puesta en duda por muchos sectores, desde la hostelería, el sector sanitario, la enseñanza, y no solo por jóvenes supuestamente solidarios y abstencionistas, que pasan de todo y que quieren seguir bebiendo sus litros de calimocho responsablemente. Lo ocurrido la semana pasada en municipios o en barrios como en Mamariga, en Santurchi o en Igorre, pues refuerzan esta tesis, que detrás de supuestos problemas de orden público en este momento excepcional, pues hay toda una estrategia del PNV que, bueno, pues que en ocasiones parece que se está atragantando esta legislatura, eso parece ser, y que no es capaz de digerir y hacer una, pues una gestión sin costes de esta crisis sanitaria. La verdad es que lo pueden tener muy difícil. Y como decía ayer una viñeta de una Iturriaga que hizo en Gara, en Nice, que decía que opta por poner el ventilador para evitar que la mierda que desborda ya la puerta, ¿no? Así aparecía reflejada su viñeta, ¿no? Pues se convierta en un hedor insoportable para la población. Bueno, está en la situación, pero hay un elemento más que ha generado preocupación en el gobierno vasco y en las actitudes violentas de la Ertzaintza. Las actuaciones contra obreros que denunciaban su despido como en PTB de Baracaldo, ¿no? Claro, ¿dónde está el problema? Pues el problema surge porque el trabajador herido es el dirigente de Comisiones Obreras. Claro. ¿No? Ya no es un jovenzuelo, ya no es un jovenzuelo afín a las tesis de la izquierda vertical. Y claro, si fuera un joven de Donostiarra o de Mamariga o de otro sindicato tipo La Pela o SK, pues tratarían de justificarlo pues con la retahíla habitual de estos casos, ¿no? Pedimos a Chedildu que retase la violencia de una vez y que no vuelva a actitud del pasado. Pero claro, en este caso pues han tenido que recular y por lo menos decir que abrirá una investigación, que es como decir que nada, una investigación lo hemos visto claramente en los vídeos y en las imágenes, que bueno, no sé qué investigaciones va a poder abrir ahí, porque el porrazo que se llevó este dirigente de Comisiones Obreras en la nariz, que saltaba las gafas por el aire, que le rompió el tabique sanal, el nasal, y que ha puesto la, que ayer mismo puso ya la denuncia, pues está claro, ¿no? Bueno, y para ver cómo, en qué momento está el PNV también, ayer veíamos una tertuliana que parecía sueldo del PNV, en la ETV, ¿no? Que se sorrojan, se decía que claro, que tener comisiones sobre él está mal, porque siempre condenan la violencia. Pues arresto, la Ertzaintza tiene pues toda la legitimidad para actuar violentamente, claro. ¿No? Bueno, estamos llegando a unos niveles de discurso de argumentarios tremendos, ¿no? Y bueno, ya para acabar esta pequeña reflexión sobre esta violencia, pues bueno, nos detenemos en los sindicatos de la Ertzaintza, que continuamente están diciendo, pues la verdad es que es todo un género periodístico, los comunicados de los sindicatos de la Ertzaintza, y lo están diciendo continuamente, dejarnos hacer, aunque seamos los macarras del barrio que empujamos viejas y que si rompemos los globos de los niños, que nos dejen hacer porque es por el bien de todo el mundo. Sus comunicados son continuos delitos de odio, se pueden calificar, y que han generado, pues eso, como decíamos, un nuevo género periodístico, ¿no? Que cada vez se parecen más a... Hay un tipo de comunicados que también para tenerlos cuenta, los que hacen las maras centroamericanas, que son, hacen comunicados de amenazas continuas. Y muchas veces no solamente contra el gobierno de turno, sino entre ellos, ¿no? Entre las maras, que hacen los comunicados muy macarras, el que dice, bueno, ten cuidado, que vamos a por ti, que te vamos a matar, que te vamos a esto. Pues están llegando los sindicatos de la Ertzaintza a este tipo de comunicados que dan miedo y dan pavor. Sí, ¿no? Y fijaos la que nos espera, porque va a haber nuevas promociones estos años, seguidos hasta 2024 casi, con 700 nuevos. Se van jubilando los más mayores, que podían ser los más, en fin. Y tenemos una policía, o sea, tenemos un problema serio, pero serio, serio, con la Ertzaintza, que no tiene nada que ver con lo que dijeron que iba a ser. Y ojo con las nuevas hornadas, jóvenes entre comillas, porque lo hemos visto en policías municipales también, y en la propia Ertzaintza, ojo. Ya, porque encima incluso, pues hoy en día todo el mundo se gradúa en Arcaute. Ya no hay promociones especiales para policías municipales, sino que todo el mundo se gradúa allí, ¿no? Como muestra un comunicado el otro día que hizo el sindicato de la Ertzaintza de San, incluso amenazaba a Xavier Lapid. Sí, sí, le puso se enfadó. Se enfadó mucho, Le vi, lo vi en directo a Xavier Lapid, se enfadó mucho, sí. Hombre, es que se enfadó mucho. Con razón, con razón. Y hacia su labor periodística, ¿no? O sea, que esto va más, y como dices, ojo con estos comunicados y bueno, y luego con la actuación real que está teniendo la Ertzaintza en su práctica cotidiana. Y fíjate que hablamos de hace muchos años, pero si hablamos de la época de pandemia y desde el confinamiento, la actitud de determinadas policías, especialmente la Ertzaintza y alguna policía municipal, ha sido terrible, y especialmente con los jóvenes, pero no solamente con ellos, ¿eh? Y vivimos el verano pues con un alarde de despliegue, un alarde de chulería y de invasión tremendo. Y hay cosas que están pasando que, claro, a la población se le cuenta lo que se le cuenta. Y luego la gente, con el miedo que tiene, sobre todo la gente más mayor, lógicamente, al contagio, pues enseguida se suma al corifeo policial. Pero es que estamos viendo unas situaciones, y hemos visto unas situaciones de auténtico abuso de poder continuo. Sí, eso es. Es así. Pues bueno, pues nos parecía reseñable todo esta reflexión alrededor de la violencia policial. Bueno, pues seguimos con más asuntos, y en este caso pues tenemos que hablar de Zaldívar, ¿no? Pues sí, segunda noticia que tenemos, o noticia que tenemos hoy para comentar, tiene que ver, pues bueno, pues que este sábado 7 de febrero se cumplirá un año desde que se derrumbara parte del mercadero de Zaldívar. Dos trabajadores perdieron su vida, Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán, que todavía, este último, todavía sigue sin ser encontrado. Desde el principio hubo mucha preocupación entre la población colindante a este vertedero, y se produjeron importantes movilizaciones en Armoa, Ibar, Zaldívar, y en los pueblos donde, bueno, pues donde eran Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán, en Zaya y Marquina, bueno, pues para aclarar todo lo ocurrido y, bueno, pues depurar responsabilidades, ¿no? Que es como siempre se ha calificado, por lo menos la plataforma de Zaldívar Arquitu, ¿no? De depurar responsabilidades y decir qué pasó ahí, ¿no? El gobierno vasco, desde el principio, y como comentábamos antes con lo de la violencia policial, ¿no?, ha intentado cambiar el foco de interés y concluir que son los responsables del vertedero por los únicos causantes y responsables del derrumbe. La semana pasada la empresa PTR Recycling pues exigió más rigor al gobierno vasco en la determinación de los daños, y que no querían ser los únicos responsables, ¿no? Que decían que esto, bueno, pues que por lo menos a ver el grado de responsabilidad donde queda en el propio vertedero, los propios responsables del vertedero, que seguro que tienen parte de responsabilidad, y también dónde está la responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? Sí. Esto ocurre cuando se está diciendo que una vez encontrado el cuerpo de Joaquín Beltrán, pues que va a ser clausurado definitivamente el vertedero, pues eso se ha anunciado, y cuando la plataforma Zaldívar Arquitu, pues junto con la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y más colectivos, bueno, se van a presentar como acusación popular para, pues, para que se aclare todo lo ocurrido, las posibles irregularidades de este vertedero, y que se depure responsabilidades. Para actuar como acusación popular, esta plataforma Zaldívar Arquitu ha abierto una vía de financiación, un crowdfunding, en itxulapikoa.eu, donde con el lema pues Lagundu Arquitzen, pues animan a, bueno, pues hacer aportaciones económicas pues para poder ejercer, bueno, pues en condiciones, supone esta acusación popular, y además pues anuncian movilizaciones para este sábado, que es cuando se cumple pues el aniversario del derrumbe del vertedero. Tanto al mediodía como a la tarde pues va a haber diferentes movilizaciones en los pueblos colindantes, y en Zaya y en Marquina, ¿no? Va a haber en Etxebarria, en Navegueta, en Zaldívar, en Eibar y en Armoa, ¿no? Bueno, pues un año ya de aquellos derrumbes. En fin. Bueno, algo de agenda teníamos por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo movilizaciones, pero bueno, también hay algunos actos que sean sociales. Por un lado, aceptamos la manifestación de apoyo a Pablo Hasél el domingo 7 a las 12:30 desde la Plaza Elíptica de Bilbao. Hoy comienzan en Icateneo, pues que las jornadas cárcel y salud mental serán todos los miércoles de febrero a las 7 de la tarde, con diferentes charlas, pero se va a hacer online, ¿eh? Organiza Icateneo y ponentes, pero va a ser online por medio de su canal de YouTube. Tras que toda actividad de los espacios alternativos y ocupados de Vizcaya, y el resto de sitios, pues que que está bajo mínimos, ¿no? Solamente tenemos que sí que, por ejemplo, Sirica, en Sirica, pues en este colectivo de cine que hay dentro de Sirica, que se llama Potenkin, el cine Taldea, pues sí que para el domingo 7 de febrero a las 7 de la tarde sí que organizan una película, pero por lo demás hay muy poca actividad. Lo que hemos podido leer en el lugar de agenda, pues lo que sí que se mantiene abierto y que sí que lo podemos reseñar un poco son las diferentes oficinas de información con diferentes temas que hay en lugares como este local de Deusto, en Sac Espacio A, en la que lo gasteche A, en Sirica, ¿no? Pues espacios, o sea, oficinas de información sobre derechos laborales, sobre prestaciones sociales, sobre incluso pues en la que lo gasteche A, que tienen un no sé cuándo es, los jueves hay una oficina de información sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, diferentes, eso sí que se mantienen, los espacios alternativos, y bueno, y es lo que... Y como dice Berriochoa, que también tiene su oficina de información de prestaciones sociales los lunes en Baracaldo, me dice, no te quedes sin derechos sociales por falta de información, ¿no? Vale, pues acabamos con dos pequeñas notas. También el 6 de febrero, sábado, a las 5 de la Plaza Elíptica, va a haber una concentración con todo el tema de los muertos que hubo por justicia para Tarajal, esto que ocurrió hace 5 o 6 años. Y también el sábado, a las 5 y media, en el Arriaga, en el Arenal, va a haber una nueva iniciativa de la plataforma Irati Buraso de Quintos Calerrera, ¿no? Bueno, los niños y las niñas con mochila, ¿no? Que tienen que, bueno, pues que están con sus padres, su padre o su madre presta, y con todo este tema, pues va a haber un acto, bueno, pues festivo con actuaciones musicales y calejira, bueno, que va a partir desde la Arriaga a las 5:30. De acuerdo. Y nada. Muy bien. Pues esto teníamos para esta semana. Pues nada, hablamos el próximo miércoles, Óscar. Eso es. Venga, hasta el próximo miércoles entonces. Buena semana. Venga, adiós. Adiós.